¿Qué hace, Lu? ¿Cómo anda? Todo bien, Miguelito, acá andamos. ¿Cómo salió el partido? ¿Qué partido? El partido de anoche, ¿no lo viste? No pude verlo. Oh, qué bajón, yo no pude tampoco porque estaba cansado, estaba arruinando. Ah, pero ¿hoy qué día es? Hoy es viernes. Sí, hoy está la nueva Deportes, tercera temporada. Ah, mirá, ¿a qué hora? A las 6 de la tarde. Así que ya sabes, querés informarte de todo lo que tenga que ver con el deporte local, nacional e internacional. Escuchar a Charlatana por la 98.50. Abandonado allí. Muy, pero muy buenas tardes, gente de la ciudad de Berisso y de la calle Nueva York. Aquí estamos en un nuevo programa de la Nueva Deporte, tercera temporada. Un nuevo programa con un día bastante complicado, con lluvia y con sol, pero obviamente con todas las novedades del deporte. Así que si usted tiene que estar ahí, está con los matecitos, préndase al parlante de la Charlatana y estamos informándole, obviamente, todo el deporte local, nacional, internacional, así como lo decía Miguelito en la nueva presentación de esta tercera temporada de la Nueva Deporte. Hoy tenemos un programa, como siempre, tenemos las novedades, lo que tú tienes que saber, todas las novedades de cualquier deporte que tiene la ciudad, que tiene a nivel nacional e internacional. Acá en la Nueva Deporte le vamos a estar informando en esta hora y media que vamos a tener de programa. En una semana con mucho deporte, en una semana que hubo doble jornada de fútbol en el fútbol argentino. Recién ayer se terminó la fecha. También tenemos que hablar del básquet, tenemos que hablar de la Copa Libertadores y tenemos que hablar también de Estrella y de Villa San Carlos, los más destacados que tiene la ciudad, y también todo el deporte, porque tenemos todas las novedades de todas las instituciones que tiene la ciudad. Obviamente tenemos que hablar del hogar social, tenemos muchas novedades del hogar acá cerca de la calle Nueva York. También tenemos que hablar de Villa San Carlos en todas las vías, tanto en fútbol como en las otras instituciones, igual que con Estrella, que en el deporte, en el fútbol, es lo más destacado, pero también tiene el básquet, tiene muchos deportes para que nosotros también le estemos informando. También tenemos también que hablar de muchas instituciones que tiene la ciudad también. Hay mucha información, pero bueno, hoy estoy un poquito solo. Estoy con mi compañera acá, la operadora, pero Julia, ¿sí? Que estamos acá viendo dos, pero Miguelito hoy no va a estar. Hoy no pudo estar, pero por temas no sé qué, pero no importa. Acá le voy a estar yo brindando toda la información que tienen que saber. Todo, hoy tenemos una semana que estuvimos trabajando. Por lo que usted escuchó, si estuvo en la presentación, estuvimos durante la semana trabajando un poquito con la nueva presentación. Una presentación que está bastante buena. Recién, yo también soy principiante, recién la acabo de escuchar, así que quedó bastante bien, un trabajo bastante pensado, no sabíamos cómo armarlo, pero bueno, salió lo que salió y espero que le haya gustado esa presentación que nos va a brindar de nuevo durante este 2014, que vamos a tener esa presentación. Yo contento con esa presentación porque hoy la anterior estaba solito, ahora estoy con Miguelito, así que cuando lo escuche Miguelito creo que va a tener la misma opinión que yo. Y bueno, la gente de la Nueva York y de la calle Nueva York, también espero que les haya gustado y que les guste. Así que fue un trabajo por los tres, así que los tres trabajamos un poquito y bueno, salió lo que salió. ¿Querés comunicarte? ¿Querés comunicarte a la red, la Charlatana? Lo podés hacer llamando al fijo, por ahora al fijo, el fijo que se está moviendo bastante, que es el 461-2733. 461-2733, esa es la única vía de comunicación para la llamada. Pero si estás en la computadora, estás en Facebook, estás con la computadora, querés mandar un mensajito o querés escuchar algún programa de la Nueva Deportes que te hayas perdido, lo podés encontrar también en la vía de Facebook, Radio La Charlatana, buscando FM Radio La Charlatana en el buscador, y ahí vas a encontrar todas las novedades de nosotros y de todos los programas que últimamente se están preparando y ya van a estar volviendo con todo. Hoy creo que este año, en general, creo que hay mucha gente que se está moviendo para que este año sea mejor que el del año pasado, así que Nosotros somos uno de los primeros, pero ya van a estar llegando los demás programas, así que estén atentos y vean el Facebook, que ahí van a estar todas las novedades de todos los programas. Hoy tenemos de música, que hoy lo elegí yo. Hoy, el otro día fue Miguelito, ahora me tocó a mí, así que vamos a escuchar un poquito de reggaetón. Así que en esta tarde lluviosa, media soleada, con el Wiche que está cuidando la radio ahí, está escuchando ahí también en el parlante, hoy vamos a escuchar reggaetón, así que ya tenés todas las vías. ¿Querés comunicarte? ¿Estás escuchando la radio? ¿Estás tomando un mate? ¿Querés acercarte también a los estudios? ¿Estás invitado? Así que vení, acercate, tomás un mate, lo que vos quieras, lo podés hacer. Así que vamos a un primer temita musical y ya volvemos con más La Nueva Deportes, tercera temporada. Por eso de escuchar Don Omar, un grupazo del reggaetón, uno de los grandes del reggaetón, empezando ya a comenzar con la información deportiva. Vamos a empezar eligiendo a la ciudad, a Berisso, a la ciudad de Berisso, que siempre, como todos los días de fin de semana, todas las semanas, nos está brindando todo el deporte en toda la disciplina. Vamos a empezar hablando ahora. Si estás escuchando, querés enterarte, acá vamos a empezar con el hogar social de Berisso, uno de los más grandes de las instituciones que tiene la ciudad. Nos está brindando invitar a la gente que esté escuchando en la ciudad y acá en la Nueva York, que hay un torneo de vóley, así nos está invitando a esta institución, que es mañana 22, nos estaba brindando a que nos sumemos a este deporte, que es el vóley. El vóley, uno dice, es para todas las alturas. Un día estuve jugando al vóley ahí con unos compañeros y digo, voy a ver si llego, ¿viste? La altura, muy alta la altura, la red, así que no es para mí, pero capaz que hay algún interesado que quiera sumarse a este deporte, que es el vóley. Le mando un saludo a mi hermana, que es una en la ex jugadora, así que estuvo pasando esa institución, fanática del vóley, que ahora el hogar social suma a este deporte, le da la bienvenida, y nosotros, la nueva deporte, no le damos el lujo y empezar a informar de todas las novedades. Así que si usted tiene que acercarte ahí al estadio, que es tan conocido el estadio, acercate, habla con el DT, que ahí va a estar presente a partir de mañana, y ahí te va a decir todas las novedades que usted tiene que saber para sumarse al vóley del hogar social, que no solamente suma al básquet como conocido, o al natación, que no solamente tiene el hogar social, sino también tiene patinaje, tiene el vóley, como estaba diciendo, patinaje, que también sumó a este año a sumarse al hogar social, que estuve pasando una vez por ahí, por el hogar, estuve visitando, y tiene un estadio de básquet repleto, quedó muy pero muy lindo, un estadio bastante lindo, renovado, con el Bruce, que nos da la bienvenida. Bruce, ¿cómo andás? El Bruce que llegó de sus vacaciones, ahora después vamos a hablar un poquito con el Bruce. Bueno, y bueno, estamos sumando ahí el hogar social, empezó con todo febrero, que muchos chicos están de vacaciones, están con la pileta, pero bueno, seguramente vamos a empezar de a poquito para que se sume, que durante este año 2014 van a empezar a sumar el patinaje artístico, que es para todos, no solamente para las mujeres, sino para adultos, para juveniles, para infantiles, que quiere sumar el hogar social. Entonces, si querés sumarte, acercate de lunes a jueves a partir de la 18, de la 18, ahí van a estar presentes los DTs a que vos sumés. Seguramente es una mujer o un hombre, que ahí le vas a preguntar todas las novedades. Y bueno, el hogar social, como le estaba diciendo, está creciendo, se está haciendo más grande, no solamente por el básquet y por la natación, sino por otras actividades que tiene, que es el patinaje, y ahora nuevamente incorporando, que es el vóley. Y el vóley que suma, así que acérquese al gran hogar social, a la gran institución, que le decíamos de la Nueva Deportes, un gran año para la institución. Vamos a pasar ahora con una noticia que inaugura también, que inaugura Fiora. Fiora es un entrenador que es un gran campeón de boxeo, que suma otra vez, otro año para sumarse. Estamos hablando de Juan Carlos Fiora, que este miércoles estuvo inaugurando y abriendo las puertas del gimnasio, el gimnasio municipal, que ahí se está haciendo el deporte, que es el boxeo, que se lo ve bastante conforme con el año pasado, pero desea abrir las puertas de nuevo y que la gente se siga sumando y que tenga una con grandes expectativas, seguramente, que empezó el día miércoles, empezó a abrir sus puertas un entrenador que es campeón mundial, un conocido de la ciudad, pero es un gran boxeador y ahora se dedica a entrenar a chicos, así a chicos, a chicas que quieren hacer boxeo. Entonces, en el gimnasio municipal, acércate lunes y viernes, que es esta institución, esta es el horario. El horario a la mañana, 11:30 hasta las 16, si no, a las 17 hasta las 20:30 horas. Hay chicas y chicas de todas las edades, pueden sumarse al boxeo, que lo decimos como una de las instituciones que hace esto también. Hay una en el Carmen, así que en el Carmen también, atento el Carmen, que también van a sumar, no solamente en el gimnasio, sino que en el Carmen, que es una buena idea, que no, el Carmen ya saben que es bastante, tiene bastante distancia que el gimnasio, es muy complicado llegar, y hay mucha gente también que le gusta hacer deporte, que se le complica, porque está muy lejos del centro, que en el centro se, obviamente tiene muchas instituciones que suman, y bueno, también sacaron ideas, y salió el plan, salió esta idea de llevar el boxeo no solamente al gimnasio municipal, sino que al Carmen, así que más novedades, que es positivo, que es una gran idea para la ciudad de Berisso y para el barrio del Carmen también, así que no te olvides, podés sumarte de lunes, miércoles y viernes. El primer horario es a la mañana, 11:30 horas. Si no podés a la mañana, bueno, pasate a la tarde, a las 17 a 20:30 horas. Esos son los horarios en el gimnasio municipal de 8169, conocida obviamente, quien vive en la ciudad, quien no va a conocer, pero capaz que tiene algún conocido de La Plata que busca, bueno, acércate. Entonces, lo repito, los horarios, lunes, miércoles y viernes, de 11:30 a de 11:30 a 1, ahí está, de 11:30 a 1, turno de la mañana, y si no a la tarde, también puedes acercarte de las 5 de la tarde a las 8:30 de la noche. Entonces, esa es noticia de la ciudad, y ahora vamos a pasar a lo que le gusta a Miguel, a que lo que nos gusta a hablar tanto toda la ciudad, como el barrio, como todos los hinchas, de Estrella de Villa San Carlos. Vamos a empezar a hablar de Estrella, una Estrella que estuvo jugando el fin de semana, un fin de semana con mucha gente que fue a ver a Estrella, una Estrella que está jugando la Liga del Interior, el Argentino B, para los que no tienen mucha información sobre la liga esta, la nueva liga que se suman los cuatro campeones de la misma liga de los años anteriores, entre dos campeonatos. En dos campeonatos hubo cuatro campeones. El último que fue Estrella, que ahora se suma a jugar esta liga, que esta liga son 45 zonas, que son bastante equipos, no solamente son de la ciudad de La Plata y de Berisso, sino de todo el interior de nuestro país. Así que es un torneo que empieza con conocidos, pero van a terminar viéndose caras con equipos de, puede ser de Buenos Aires, puede ser de Santa Fe, puede ser de cualquier parte del país. Así que es un torneo bastante competitivo, un torneo bastante difícil, y primero Estrella tiene que hacer las cosas bien para empezar a sumar puntos, para tener confianza también en las hinchas, en el equipo, en el cuerpo técnico, en la dirección, en el presidente, en todos los que trabajan en el Club Estrella. Entonces jugó este fin de semana, el fin de semana pasado, jugó con un conocido portugués, el portugués de la Liga Amateur Platense, Curuzú Cuatiá, que le hizo un partido bastante atrapante a Estrella, una Estrella que suma la segunda derrota consecutiva. Venía de perder con el conjunto de Nueva Alianza, ahí está, de Nueva Alianza, y bueno, ahora se encontró de visitante con Curuzú Cuatiá, un Curuzú Cuatiá que necesitaba sumar muchos puntos, estaba casi mitad de tabla con Las Lomas, y bueno, y una Estrella que estaba casi puntero, empezó puntero, después se fue bajando y bueno, no le conviene al conjunto de la Zebra, al conjunto que está haciendo un bastante flojo, que necesita ganar sí o sí para empezar a sumar puntos, que clasifica al primero, así que ojo, Estrella se complicó y bastante ahora, porque está casi sin chance, no digamos sin chance, quedó último con 6 puntos. El puntero de la zona 28, que no lo tiene acá Nueva Alianza y a las Lomas, que son los equipos que están enfrentando entre 4 posiciones, que es la zona 28. Así que mirá, de 40 están a 28 el conjunto de la Zebra, así que son un montón de equipos que van a verse las caras entre los primeros nada más, así que lamentablemente Estrella está en la posición última, así que va a tener que ganar, si no se le va a complicar. Una quinta fecha que se va a pasar el domingo, se va a jugar esta fecha, que para los equipos de la Liga Mateplatense, entonces el domingo a las 5 de la tarde de local, Estrella le va a estar abriendo las puertas al conjunto de Curuzú-Cuatiá, pero ahora de local, así que a la gente que quiera sumarse, quiere alentar a Estrella, le va a servir y bastante que se sume mucha gente para qué cosa, para que vaya a alentar a la Zebra y que haga un buen papel, que no necesita ganar, si no se va a complicar y obviamente va a ser un desprecio de tantos años de salir campeón, de pelearla hasta conseguir una copa para entrar a esta liga que tanto lo deseaba Estrella, toda la gente. Y ahora que se le dio la oportunidad, que salga, que se vaya despedido, sería una tristeza para toda la ciudad. Así que va a ser un partido bastante atrapante, bastante lindo para ir a ver. Entonces Estrella va a estar recibiendo al conjunto portugués, pero ahora de local. Así que vaya temprano, que seguramente va a haber mucha gente. La entrada, 40 pesos la entrada. Así que vaya a Estrella, que es el más grande de la ciudad, de la Liga Mateplatense, y querido por muchos hinchas de Estrella. Así que ya está avisado, para los que no se olvidaron, domingo 17:30. Domingo, porque no se confunda, porque la otra vez se jugó el sábado, bueno, ahora se pasó al domingo. Así que domingo Estrella abre las puertas con el portugués a las 17 horas. Entonces vamos con un bloque musical. Así tomo el mate porque tengo 2 micrófonos, tengo 3 micrófonos. Tengo el micrófono que le estoy así para toda la ciudad en vivo. También tengo el mate y acá tengo el otro micrófono que se está grabando todo, para que durante la semana te perdiste el programa o que nos querés volver a escuchar, lo vas a encontrar en el Facebook, así que va a estar grabado y encontrado en el Facebook. Vamos con un temita musical, que voy a tomar el mate y ya volvemos con más información, porque nosotros somos La Nueva Deportes, tercera temporada. Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, el piso, bypass, el limbo. This is the remix. Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, el piso, bypass, el limbo. Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, el piso, va y pasa el limbo. Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, el piso, va y pasa el limbo. Esto está como pa' rumbear, pa' pasar la calle. creamos los niveles y también los sobrepasamos. Y volvimos nuevamente después de escuchar reggaetón, todas las mejores músicas reggaetoneras que nos brinda la charlatana. Nosotros le damos el lujo y vamos a empezar abriendo este programa con Villa San Carlos. Qué atención, Villa San Carlos, que está jugando en estos momentos 1-1, es el encuentro de este torneo nacional B que se está disputando esta última temporada. Villa San Carlos está jugando con Crucero del Norte en Berisso. Entonces, hincha de Villa San Carlos, 1-1 es el encuentro que por ahora está jugando. Van 40 minutos del primer tiempo. Alan Kanelitsky metió el gol de Villa San Carlos y bueno, iba ganando, que fue a los 16 minutos del primer tiempo, así que, y lo metió Juan Oliveres, es el que metió el gol de Crucero del Norte. Entonces Villa San Carlos está jugando con Crucero del Norte en 25 y 169, ahí más o menos está la cancha de Villa San Carlos del Celeste, que les abrió las puertas en este momento 1-1. Entonces Crucero del Norte, Villa San Carlos, Crucero del Norte. Crucero del Norte que venía bastante bien y ahora está jugando con Villa San Carlos. Y un Villa San Carlos que no consigue todavía la victoria. Viene de perder por la fecha anterior con Almirante Brown de visitante. 2-1 fue el encuentro y ahora está recibiendo a Crucero del Norte 1-1 por ahora. Un Villa San Carlos que no consigue todavía la victoria. Eso es lo complicado que tiene la ciudad, que se da todavía el lujo de jugar esta Nacional B, que es bastante difícil, es muy difícil este torneo, hasta equipos grandes se le está complicando y bastante. Y bueno, no, como lo dijimos con Miguel la vez pasada, no se tiene que dar cuenta que está jugando el torneo de la segunda categoría del fútbol argentino, que no es una categoría para muchos, es casi imposible de llegar por hechos económicos, por jugadores grandes que no le llegan, por lo difícil que son los torneos, que para llegar tenés que ser gran equipo, muy muy por arriba de lo demás. Y un Villa San Carlos que hizo muy bien las cosas, creo que son el torneo que está jugando Villa San Carlos, son del de primera A hasta la CD, así que mira, imagínate lo que tuvo que hacer Villa San Carlos para llegar a esa distancia. Y bueno, yo creo que tengo que hablar positivamente, porque tenemos que hablar de esa forma, tanto para el club humilde que es Villa San Carlos, que muy conocido en Argentina, no es recién ahora, es conocido como uno de los grandes equipos de nuestro país. Eso hay que destacarlo y bastante, porque creo que las oportunidades se las están perdiendo. Es muy duro el torneo. Equipos que están jugando con ellos en la tabla que da miedo, en el descenso, le están yendo bastante bien. Los puntos, más o menos, se le está complicando para escaparse de la zona, que tendría que pasar a Talleres, un equipo de Córdoba, que en Córdoba es uno de los grandes equipos que tiene ese país, esa república, esa zona con Belgrano, con equipos grandes que ahora están jugando ahora el torneo nacional y el torneo de la A, es uno de los más grandes, más potentes. Está Gimnasia de Jujuy, que es un experimentado equipo que jugó por el Nacional B, no cae, sube, baja, tiene experiencia en las dos zonas, digamos, en las dos. Tanto en la primera A como en la primera B, es un equipo bastante fuerte que Villa San Carlos tenerlo abajo de todos con dos equipos, eso es fuerte verlos también, porque son equipos, se ha conocido, histórico que tiene la Argentina, y estando ahí en las últimas posiciones del torneo Nacional B es una sorpresa. Brown de Adrogué que le dio la bienvenida también con Villa San Carlos a jugar este torneo, que son los cuatro que están yéndose por ahora. Pero Brandon Adrogué, hay que destacarlo, que recién entró esta temporada, este año recién empezó a jugar por primera vez como Villa San Carlos, y estando entre medio Talleres y Gimnasia de Jujuy, a Villa San Carlos se le complica bastante, que ahora está buscando la forma de encontrar la victoria que se le están dando los goles, porque goles está haciendo, pero el arco también a los otros equipos se le está abriendo, y los puntos que saca, un punto por partido, es poco. Tanto cuando empezaba, no tanto, pero ahora que se está terminando el torneo, se le complica y bastante al conjunto celeste de la ciudad. Entonces vamos a repasar un poquito cómo fue el tanto en esta semana para Villa San Carlos, que está jugando ahora y jugó la semana pasada. Un Villa San Carlos que estuvo jugando la semana pasada con Almirante Brown, como les estaba diciendo, un Almirante Brown que venía de bastante bien en este torneo. También venía golpeado, en unos partidos ganaba, jugaba con Banfield la fecha 22, ahora está jugando la 23. Perdió con el puntero del campeonato Banfield, que venía de caer, y también Villa San Carlos, que venía también de caer, así que dos equipos caídos se estaban enfrentando. Y bueno, en esta oportunidad Mirante Brown lo ganó a Villa San Carlos y sigue sin ganar, así que sigue trabajando con todo Villa San Carlos, que ahora en este momento estamos haciendo el programa. Mientras tanto, en la cancha de 25, en la cancha del Celeste, está jugando Villa San Carlos, así que un lujo para tirar un poquito de noticia y empezar a tirar fuerza para el conjunto celeste. Vamos a repasar entonces la fecha pasada. Gimnasia Jujuy enfrentó a Independiente de Mendoza 1-1 el encuentro. Ese mismo día, a la noche, jugó Independiente del grande de la Argentina, un grande, jugó con Boca Unido, un Boca Unido que el partido anterior con Independiente le ganó Boca Unidos a Independiente. Ahora de local no pudo sacarle puntos, que Boca Unidos es muy fuerte. A River también le pasó lo mismo, no le pudo ganar en las dos instancias. River empató y perdió esos dos partidos, así que es un equipo conocido de Argentina, pero sorprendido para el equipo grande. Así que 1-1 el resultado final. En el Caballito jugaron Ferro y Aldo Civi. Ganó el conjunto de Caballito 2-1 y sigue prendido, igual que Instituto, que jugó con Patronato. 2-1 fue el encuentro. El conjunto que le sigue pinza a Banfield, el escolta, digamos, 2-1 le jugó con Brown de Adrogué. Un Brown de Adrogué que tiene que empezar a ganar también para sumarse al punto. Talleres, un sorprendido Talleres que cayó con Douglas High 1-0. En San Juan se enfrentaron Atlético Tucumán contra el conjunto de San Martín. 1-0 fue el encuentro. Sarmiento de Junín le visitó Santa Fe y le fue bastante bien. 1-0 la victoria. El del conjunto verde, como lo dije, Almirante Brown le ganó Villa San Carlos 2-1. Sport Belgrano jugó con El Globo, el grande, un grande también de esa categoría. Ganó 1-0. Y bueno, Crucero del Norte, que ahora se está viendo la cara con el conjunto Villero, cayó con Banfield, el puntero, así fue el torneo, así fue la fecha anterior. Ahora en este momento, como le dije, Villa San Carlos 1-1 con Crucero del Norte. Entretiempo, terminó el primer tiempo. Durante los minutos, durante el programa, vamos a estar hablando cómo está yendo el partido, los goles, todas las estadísticas, así que quédese prendidito. Si no puede a la cancha, nosotros le vamos a estar hablando. Brown de Adrogué también está jugando, primer tiempo se está jugando en este momento. Brown de Adrogué con Instituto empatan 0-0. Ahora a las 19 horas va a estar jugando Sarmiento de Junín con Almirante Brown a las 19. A las 19:15 también de este día, Boca Unido va a estar jugando con Defensa y Justicia. Un Defensa y Justicia que va a necesitar ganar para no perderle pisada, porque falta poquito y clasifican los primeros tres a la primera división, así que tiene chance todavía Defensa y Justicia de estar por primera vez en el torneo argentino. En estos momentos Boca Unido entonces a las 19:15 va a estar jugando. A la noche, a las 21 horas, conjunto del mismo color, negro y medio naranjita ahí, que es Patronato y Dula Hines, van a estar jugando a la noche, a las 9 de la noche es el partido, igual que Talleres de Córdoba, Unión de Santa Fe, a la misma hora, a las 9:30, por Fútbol para Todos, juega el grande de esta categoría, Independiente, visitando en Mar de Plata al Tiburón de Aldo Civi. Independiente a las 21:30 es el encuentro. Así que hincha de Independiente, hincha de los grandes, querés verlo a Independiente, 21:30 entonces es el encuentro por Fútbol para Todos, para toda la Argentina. También en la misma hora va a estar jugando Independiente de Mendoza, San Martín de San Juan a las 22. Mirá hasta qué hora se va el torneo, se tiene que cerrar entre hoy y mañana. Atlético Tucumán, Ferrocarril Oeste a las 22 horas. El día de mañana, mirá los encuentros que se van a estar jugando ahora. Ya creo que son más, ya me pierdo la cuenta, ¿verdad? Todos los encuentros que va a haber en un mismo día, en pocas horas nada más. Así que para la gente que se le hace muy tarde el encuentro, así en el mismo día van a estar jugando con muchos equipos. Mañana, atención, va a estar jugando el Globo. Va a estar jugando el Globo con Gimnasia de Jujuy y va a cerrar la fecha el día 23, el día domingo, 19 horas, Banfield Sport Belgrano. Entonces, hoy domingo es día de fútbol en Nacional con Vice San Carlos y con Independiente, gran conocido, a las 21:30. Entonces, B Nacional, ya tenemos todo para hablar, pero nos queda, obviamente, por ahora, los que van a estar clasificando a la primera A en este 2014, después de antes que te empiece el Mundial, van a estar destacados los, obviamente, los tres equipos que van a entrar a la primera A. Que por ahora, con 50 puntos, nos encontramos a Banfield. A 5 puntos, 45 tiene Defensa y Justicia. Y ahí poquito, 42 tiene Independiente. Lo que tiene posibilidades todavía es Crucero del Norte, que necesita ganar para no perder pisada a Vice San Carlos. Así que, ojito, ese partido va a estar atrapante. Está siendo un partido bastante, bastante peleado. Tanto para Crucero que para Vice San Carlos, que tiene 37 Crucero del Norte. Independiente de Mendoza, 36, que tiene chance, igual que Instituto e igual que Atlético Tucumán. Un poquito más lejos del puntero lo tenemos a San Martín de San Juan, a Unión de Santa Fe y a Huracán. Así que esos son los equipos más o menos que tienen chance por ahora de pelearla ahí. Vice San Carlos los encontramos con 10 puntos, que es uno de los equipos más bajos que estuvo jugando la B Nacional. El último equipo que estuvo jugando la B Nacional y no volvió es Desamparados. Desamparados es un equipo del interior que estuvo jugando, también fue como Vice San Carlos. Creo que menos puntos, así que vamos a poner un poquito más feliz, que Vice San Carlos tiene más puntos que el equipo anterior que se estuvo yendo. Que Desamparados estuvo jugando con River en esa estancia. Así que uno de los más flojos con Vice San Carlos, que Vice San Carlos, creo que Desamparado llegó a 8 puntos, si no lo recuerdo bien, y Vice San Carlos tiene 10 puntos por ahora. Todavía falta mucho, así que todavía falta mucho en este momento. Entonces terminó el primer tiempo, ya está por comenzar el segundo tiempo de Vice San Carlos versus Crucero del Norte. ¿Qué te parece, Julia, si vamos a un temita? Porque tenemos que seguir informándole sobre la ciudad y también nos queda el fútbol argentino, también nos queda noticias del básquet, del mundial también tenemos que hablar, porque hay mucha noticia a pocos días, ya falta muy poquito, en junio empieza el mundial de Brasil y nosotros tenemos que empezar a hablar de Argentina, tenemos que hablar de los equipos que van a enfrentar a Argentina y también de los demás equipos fuertes que tiene el mundial. ¿Qué te parece si vamos a un bloque musical y ya volvemos con más La Nueva Deportes, tercera temporada? Fuego, la música del futuro. Una vaina loca que me lleva a la gloria. Nunca he sentido nada como esto en mi vida. Ella me descontrola cuando estamos a solas. Cuando yo siento eso es una vaina ratata. Toda noche ella me desea, tú y yo lo hago donde sea. Se muere porque quiere que la pegue a la pared. Le gustan los tigres que son juguetones. Quiere que la cambie de posiciones. Ya le gusta y disfruta. Duro quiere que le dé. Una vaina loca que me lleva a la gloria. Nunca he sentido nada como esto en mi vida. Ella me descontrola cuando estamos a solas. Cuando yo siento eso es una vaina ratata. Es lo que es bueno. lo hacemos en mi carro, hace brum brum brum brum. Ando con el tanque full, ella quiere que baje pa'l sur y grita woo woo woo con actitud. Sorry, voy a darte luz, la vaina loca no me lleva a la gloria. Nunca he sentido nada como esto en mi vida. Ella me descontrola cuando estamos a solas. Cuando yo siento eso, es una vaina ratata, una vaina loca. Tú me tienes loco, mami. Se muere, porque quiere que la pegue a la pared. Le gustan los tigres que son juguetones. Quiere que la cambie de posiciones. Y le gusta y disfruta. Duro quiere que le dé. Una vaina loca que me lleva a la gloria. Nunca he sentido nada como esto en mi vida. Ella me descontrola cuando estamos a solas. Cuando yo siento eso, es una vaina. Y volvimos nuevamente, como lo digo, casi siempre, porque me gusta. Así que no se sorprenda, gente. Tenemos que empezar a hablar, tenemos que hablar del 2014, tenemos que hablar de la selección nacional, de este conjunto de la selección que se está preparando. Se están preparando los jugadores, se está preparando Sabela, se están preparando los hinchas de la Argentina, se está preparando en nuestro país. Porque en nuestro país, Argentina, está con muchas novedades. Tenemos muchas novedades porque Argentina va a jugar el 5 de marzo en Burkarse, ahí está, en Burkarse, con el conjunto de Rumania, pleno al Mundial de Brasil. Un Mundial con Brasil, con gran afición, un país que va a querer conseguir la Copa como sea, una Argentina que, como es el rival entre Brasil y Argentina, se está hablando mucho de que se puede encontrar. Porque los equipos europeos son muy débiles, jugando bastante débil, se dicen. Yo no digo nada, porque tenemos a equipos como España, como Alemania, que son de Europa, que no vienen mucho tanto a Sudamérica, no aparecen esos equipos. Creo que España fue el último que llegó acá, a la Argentina, entre los sudamericanos, que vino a jugar un amistoso, que perdió ese día España, ganó nuestra selección. Y bueno, son equipos duros, equipos grandes que tiene este mundial, tanto el mundo como tanto equipos seleccionados. Y bueno, acá en Sudamérica, tanto para el equipo sudamericano, tienen más chance todavía de jugar, porque son tierras cercanas, de Argentina y Brasil no están muy lejos. Encima, creo que la altura no combina mucho. Aparte juega no juega muy a la altura, como se dicen, sino juega más cerca que Argentina, que más lejos que Argentina. Pero es Sudamérica, está acostumbrado a Argentina a jugar ahí en Brasil, tanto los jugadores que tuvieron paso por Brasil jugando Copas Libertadores, yendo a jugar a Brasil, la Copa Confederaciones también se jugó, que es difícil. Mirá, Copa de Confederaciones la ganó Brasil, un Brasil que no venía bien, venía de perder, no encontraba el equipo, y de repente ganó una copa así dura con los últimos campeones como Italia, como Francia, como el mismo España, que estuvieron participando como grandes chances de jugar esa copa. Y Brasil, que no venía muy bien, hasta se le decía que no iba a ganar ni el primer partido, y terminó ganando la copa. Así que Imagínate lo duro que son para los europeos jugar en Sudamérica. Así que Brasil uno de los más destacados, Brasil, Argentina también, así lo sumamos. Y bueno, rumbo al Mundial se juega Sabela por probar jugadores, por probar el equipo, a ver cómo viene. Que sigue sin convocar a Carlitos Tevez, que es un jugador bastante importante para nuestra selección. Hace gran trabajo en la Juventus, viene a marcar goles, pero a Sabela no lo conforma, no sé qué pasa, no lo convoca, así que sigue sin convocar a Carlitos Tevez. Que Carlitos es un grande de Argentina, un gran jugador, un humilde jugador por Boca, por equipos de Brasil, por grandes equipos, y hizo un grande trabajo, salió campeón a un montón de equipos, así que hasta la misma política hablan de Carlitos Tevez, ¿por qué no va a la selección? Bueno, el único que lo sabrá ahí es el DT, que es Alejandro Sabela, que tiene su compromiso el 5 de marzo. Así que el 5 de marzo nuestra selección va a jugar en Burkhardt, así llaman el estadio, que va a estar jugando el combinado en nuestra selección con Rumania. Un Rumania que yo no tengo mucha expectativa de ese equipo, creo que va a ganar. Yo tengo confianza que si tiene que hacer un gran trabajo, va a ganar Argentina. Y tiene ya la lista de convocados, ya tiene la lista de convocados de los jugadores que van a estar presentándose ahí jugando contra el conjunto de Rumania. Entonces, los arqueros son los arqueros convocados, que en esta semana, el día martes o miércoles, fue dada la lista de Alejandro Sabela, y estos son los jugadores. Mariano Andújar del Catania de Italia, es estudiante, pasado por mucho equipo también, está convocado, igual que Sergio Romero del Mónaco de Francia. Los defensores, Lisandro López, la sorpresa, uno de los defensores que viene de jugar en Arsenal, recién ahora se fue a Europa y tiene la chance de jugar, y fue convocado para Alejandro Sabela. Hugo Campagnaro, el Inter de Italia, el jugador del Inter, que fue convocado por varias veces ya por Sabela, uno de los más conocidos. Federico Fernández, es estudiante, otro más, que está jugando en el Napoli. Pablo Zabaleta, que es uno de los grandes defensores que tiene el Manchester City, que fue convocado también. Ezequiel Garay, que viene a jugar en Portugal, está jugando en Portugal del Benfica. Marco Rojo, otro estudiante, así que bastante conocido ese estudiante. Están jugando José Basanta, ya segunda vez consecutiva que está convocado. Y el último defensor, el ex Vélez Sarsfield, Nicolás Otamendi. En el medio campo, el capitán, con Messi también, grandes capitanes. Javier Mascherano, del Barcelona. También lo tenemos a José Sosa, está jugando en el Atlético Madrid. Di María, de gran futuro, de gran presente en el Real Madrid. Augusto Fernández, del Celta de España. Ricardo Álvarez, del Inter de Italia. Ex Vélez, otro ex Tele. La sorpresa de Sabela también, Gio Pesuti, del Catania. Y Lucas Viglia, el flaco Lucas Viglia, que está jugando también en el medio campo. El mejor jugador del mundo, Lionel Messi, con la 10. También lo tenemos a Rodrigo Palacio, Gonzalo Higuaín del Napoli, gran jugador. Sergio Agüero, que llega después de una lesión, todavía está lesionado, pero Sabela lo tiene convocado y creo que va a llegar para el partido que se va a jugar el 5 de marzo. Ezequiel Lavezzi, que está jugando en el Peugeot de Francia. Así que esos son los jugadores que van a estar jugando. También hay que hablar un poquito del amistoso previo al comienzo del Mundial, el 4 de junio ante Trinidad y Tobago en el estadio River Plate. Así que 4 de junio, el último partido de Argentina, ya está confirmada la fecha. Entonces nuestra selección se va a despedir de nuestro país rumbo al Mundial, antes de jugar el primer partido contra el conjunto nigeriano o algún conjunto de que tiene la Argentina. Entonces mucha gente ya está sacando las entradas en el estadio de River, ya están listas las entradas para que vayan a averiguar, si no pregunten y saquen y no se pierdan a los grandes jugadores que tiene el mundo y son argentinos, a Messi como gran figura, a Agüero, Agüero como gran delantero, Higuaín y toda la figura que tiene nuestra selección. El 4 de junio ante Trinidad Tobago es el encuentro en el Estadio Monumental de Núñez, en nuestro país, Argentina. Entonces, 5 de marzo versus Rumania. Rumania, que esperemos ver cómo está la selección, cómo se lo brinda y cómo le tenemos la confianza, digamos, de que va a ser un gran trabajo, que creo que Coso, que va a ganar y va a dejar mucha expectativa, mucho sueño grande. Algunos ya están confiadísimos que podemos salir de cuartos y podemos llegar a ganar la copa. Está muy muy peleado el torneo, está muy peleado el mundial. Creo que el mundial está muy esperado, falta muy poquito nada más. En junio, el 15 de junio va a ser el primer partido de Argentina, así que falta poco nada más. Después de 4 años volvemos a jugar un mundial en Brasil, en Sudamérica, y esperemos que los argentinos soñemos y ganemos de una vez por todas este mundial con Messi, que si gana el mundial va a ser grandísimo. Hablando de Messi, Messi toma la naturalidad de registrar algo histórico, de alcanzar los 335 goles, que lo pasó a Nazar en España, y dijo me voy entrenando en el momento. Así que él no sabe de los que están ahí, se va enterando, mete goles, a él le importa meter los goles y los récords llegan solo, tanto por los periodistas que hablan de los récords, que Messi va a pasar a todo, por la edad que tiene, por el futuro que está brindando, por el gran jugador que es y sigue marcando goles, va 335 goles y en España nada más, imagínate. Sumando Copa Champions, la Copa del Rey, va bastante, muchísimos goles. Así que para Messi, un gran futuro. Y lo único que esperamos de Messi es que nos haga levantar la Copa y que la Argentina, que Buenos Aires esté de festejo y festejo. Y más, no solamente por la Argentina, sino que es en Brasil, nada más y nada menos que en el archirrival de toda la vida. Así que va a ser un lindo mundial y esperemos que Messi esté con esa racha, y bueno, esperemos que todos los jugadores que estén lo hagan el mejor trabajo. Bueno, vamos a empezar a hablar, pero quiero tomar un descanso porque tenemos que hablar un poquito del básquet, tenemos que hablar un poquito del vóley, tenemos que hablar del tenis, tenemos que hablar un montón de cosas porque somos la nueva deporte y tenemos para brindar de todo el deporte que tienen que saber. Vamos con un temita. ¿Y qué temita vamos a pasar ahí? Arriba la vida. Arriba la vida, un temita para levantar, obviamente. Arriba la vida significa un montón, dice un montón de cosas, y vamos con Arriba la vida entonces. Yeah. Más información después de Arriba la Vida, gran tema y gran, digamos, título del que tiene este tema, Arriba la Vida. Vamos a empezar a hablar de deportes, del rugby, del que va a comenzar, que es el Super Rugby, que va a comenzar un torneo, el torneo desde el 2016, que va a comenzar este torneo, que arrancó en 1986 con 6 equipos. Está su nombre. Entonces, el torneo, que desde 2016 tendrá un representante argentino, que arrancó en 1986 con 6 equipos y fue mutilando su nombre dependiendo de cantidad de participantes. Hoy tenemos 15 conjuntos divididos en conferencias, ¿sí? Que en esos 15 está nuestra selección, que dice uno de los grandes jugadores de nuestra selección, Counter Pony, que es un conocido ya sin jugar, está contento, pero habló otro más, que dice una super noticia, Argentina va a tener desde el 2016 un equipo super rápido, junto a Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda, que son equipos del mundo, ya grandes jugadores, es el mejor torneo del mundo, dice este jugador, que se da el chance de jugar en este torneo, así que Argentina entre los grandes super rápido, para la Argentina, que no venía muy bien, no venía ganando torneos, jugaba con equipos grandes, con Australia y Sudáfrica, nunca iba bien, pero está entre los cuatro. Recordemos, mirá quién está en el Super Rugby, está Argentina y está Sudáfrica, está Australia y está Nueva Zelanda. Son equipos nuevos, campeones del mundo, mirá lo que te digo, con eso te digo todo. Son campeones del mundo y Argentina estando ahí es una noticia para todos los argentinos muy positivo, digamos, así que esperemos que seamos así este 2016. Entonces vamos a tener mucho cambio en Argentina, así que, y en los Pumas, que creo que va a ser un gran trabajo. Pasamos a otro deporte, pasamos al tenis, porque en Dubái está lejos del ruido, que lo dijo Juan Martín del Potro. Mientras la Argentina estalla la polémica de no jugar, de la renuncia de no jugar la Copa Davis, del Potro se entrena en Dubái de cara al regreso al circuito. También anotó para participar en doble junto con el checo Stepaner, un checo que se suma para jugar doble con un grande de nuestra Argentina, un grande de fútbol mundial, que es Juan Martín del Potro, el único sudamericano que está ahí arriba, que renunció a jugar la Copa Davis por segunda vez, ya la segunda vez que no participa este año en la Copa Davis, más con Argentina, pero con mujeres, porque se está jugando el tenis en Río de Janeiro. Y Paula es una gran jugadora que avanzó a los cuartos de final de Abierto de Río tras vencer a la holandesa Kiki Bertens por 7-5 fue la victoria de Paula, gran jugadora argentina que ahora está esperando el rival. Mientras hablamos de femenino, vamos a masculino, porque Pico Mónaco estuvo jugando este torneo, está jugando en Río, ATP de Río. Mónaco se despidió, que cayó del torneo brasileño tras caer la segunda ronda ante el local Besucci, así por 4-6, 6-3 y 6-3. El tandilense sigue en franca caída, así que el tandilense, un tandilense bastante bueno ya, con Pico Mónaco, es un gran jugador, pero en este momento no pudo. Más del Río, el último afuera, el último argentino que quedaba, Facundo Benis, que era el único que quedaba en este torneo, también fue eliminado del ATP de Río tras caer contra el ucraniano Golbopoy. Estos ucranianos con apellido bastante complicado. Golbopoy entonces fue el que venció a Barnis 6-3, 6-2 y 7-6. Fue la victoria del ucraniano, que era el único argentino que quedaba en este ATP de Río de Janeiro. Y ahora nos quedamos sin representación argentina, con Del Potro, que si estaba iba a estar bien, creo. Y pasando a otra noticia, tenemos todo el deporte, tenemos que hablar del campeón del mundo, pero del boxeo, que estamos hablando de Sergio Maravilla Martínez, que confirmó que entrenará con Miguel Ángel Cotto. La llevada será el 7 de junio en Madison, donde el argentino defenderá el centro del mediano de ese torneo, obviamente el cinturón de campeón, lo va a estar defendiendo, y dijo: "Estoy listo para hacer historia", expresó el Maravilla, que sigue de maravilla entrenándose con su nuevo entrenador, que es Miguel Ángel Cotto, que Maravilla dijo el ok. Entonces, durante esta temporada va a trabajar con ese entrenador que está haciendo historia tanto para Maravilla, que no tuvo una experiencia muy bien, había peleado, se reconciliaron, y bueno, ahora está ahí. Tema mundial, tenemos información. Tema mundial, estamos hablando que Argentina está entre los 5 países que más localidades recibieron en segundo, respecto a los tickets de FIFA. Así que no hicieron caso, porque no venían muchas entradas, eran pocas entradas para nuestra selección, tanto porque estamos cerca, no le convenía. Creo que Holanda era uno de los que más tenía de entrada para tener los estadios. Argentina está muy cerca, mucho público va a querer ir, y tenía mucho problema Argentina con eso, pero le sumaron más entradas. Tras el primer sorteo favorable, pasó de 4.500 a 53.801. Mirá la diferencia de ticker que le dieron a Argentina, de 4.000, muy poco era muy poco. Hubo mucho rumor por eso, porque lo tenemos a Argentina, grandes jugadores, el campeón del mundo. Se está hablando de que tiene grandes chances de conseguir la copa y tener de 4.500 personas solamente alentando a la selección, era bastante poco. Y bueno, también se sumó bastante gente que puede ahora aprovechar la oportunidad. Ya tiene que aprovechar ahora las entradas, porque se van a agotar. Y vas a perder el lugar de tener a a este equipo de la selección. Entonces, noticia de último momento, Argentina peleó para tener más entradas y lo consiguió. De 4.500 a 53.805, que son las entradas que tiene por ahora nuestra selección. Más por último momento, empezó el partido de Boca Unidos con Defensa y Justicia. Gana Defensa y Justicia y sigue ahí peleando para tener la valentía de seguir ahí arriba y conseguir el pase a la primera división. Gana 1-0 contra el conjunto de Boca Unido. Entonces, en corriente, Boca Unido está cayendo por 1-0 contra el conjunto de Defensa y Justicia. Defensa y Justicia que va a pelearla y con todo. Más noticias de selección. Toma nota, le dijo el nigeriano, arquero titular que está jugando en el Elixir. Es un equipo bastante histórico para de Francia, es ese equipo que está haciendo, es un grande de Francia. Y bueno, tiene al arquero de Nigeria que le dijo toma a Messi. ¿Por qué le dijo toma a Messi? Porque es uno de los arqueros que menos goles le han convertido. Pleno al mundial, Messi y ese arquero se van a ver las caras. Esperemos que Messi le gane la pulseada y le saque esa racha positiva que dijo el nigeriano pleno al mundial 2014. Más noticias antes que cerraremos. Tenemos que hablar del torneo, pero vamos a pasar, porque ya no tenemos mucho tiempo, a lo que va a ser el torneo, que durante esta semana fue bastante muy rápidamente. Jugaron muchos equipos en una semana, doble partido, donde Boca sigue sin ganar, Estudiante puntero, Gimnasia entre local va bien, de visitante no le va bien, y River que consiguió la primera derrota en su cancha en el Monumental. Tenemos que hablar, para eso tenemos que decir que mañana, sí gente, mañana, sé que hubo partido en esta semana, 10 semanas, pero va a quedar para cuando la Argentina juegue en nuestro país. Así que mañana sábado empieza de nuevo la fecha 4 ya. Fecha 4, que va a abrir la fecha el día sábado mañana a las 5 de la tarde, Lanús con Banff, con Vélez Sarsfield. Miguelito, no sé si lo va a ver, seguramente va a estar pendiente en ese gran partido del Granate y el conjunto de Vélez Sarsfield a las 5 de la tarde. El mismo día, pero a las 19:15, va a estar jugando All Boys contra Olimpo de Bahía Blanca. Y va a cerrar el sábado la fecha Arsenal recibiendo a Racing. El domingo, grandes partidos, porque va a abrir la fecha el día domingo, News All Boys contra Rafaela a las 5 de la tarde. Ese mismo horario va a estar jugando San Lorenzo de Almagro con Quilmes. A las 18:15 va a estar jugando Boca Junior con el puntero, el único puntero que tiene el campeonato por ahora, Estudiantes de La Plata. Y va a cerrar la fecha del día domingo, Colón de Santa Fe recibiendo a River Plate a las 21:30. El día lunes va a terminar con 3 partidos. Va a estar jugando Godoy Cruz con Central a las 17 horas. A las 19:15 se van a estar viendo las caras Tigre, el matador de Victoria con Argentino Junior. Y va a cerrar las 21:30 en el Bosque, Gimnasia de La Plata contra Belgrano de Córdoba. Entonces, los más destacados que va a haber en este partido, obviamente, Gimnasia y Estudiante, el puntero del campeonato con Boca. Gimnasia que va a querer conseguir de toda forma la victoria en La Plata, en el Bosque con Belgrano. River, que no quiere perder pisada, va a recibir a Colón, que Colón viene a ganar 2 partidos consecutivos, venía muy flojo y ahora se está levantando. Y News All Boys con Rafaela, los más destacados, y obviamente Vélez, para que Miguelito no se enoje, Lanús y Vélez va a abrir la fecha y va a hacer que hablar. Entonces, esas son las guías de fútbol argentino, cuarta fecha, que comenzará el día sábado. Bueno, creo que ya se nos acabó el tiempo, se nos fue rapidísimo el horario, pero bueno, creo que ya tenemos toda la destacada. en lo que está sucediendo en ahora, que está jugando Boca Unido con Defensa y Justicia 1-0. Un Boca Unido que va a querer sacar de la punta para no conseguir victorias al conjunto de Defensa y Justicia, que está ahí a un puntito, ahí acerca al segundo en la tabla de posiciones. Tenemos que seguir hablando de, antes que cerremos, de cómo va el partido de Villa San Carlos. Creo la gente me está diciendo seguramente, ¿cómo va Villa San Carlos? Villa San Carlos finalizó el partido 1-1. Entonces, Villa San Carlos sigue sin ganar. Empate en Berizo con Crucero del Norte. Un Villa San Carlos que venía a ganar. Estaba ganando y tiene la valentía que todavía no consigue ganar. No consigue esa victoria que tanto queremos los bericenses. Tanto los bericenses como los hinchas de Villa San Carlos. Entonces, partido finalizado. Ya terminó. Villa San Carlos empató en Berizo con Crucero del Norte. Ahora, en el segundo tiempo, está jugando Brown de Adrogué. Está ganando 2-0 con Instituto. Y también está jugando Sarmiento de Junín con Almirante Brown. Ahora, a las 19:15, va a jugar Boca Unidos. También va a estar jugando hoy Patronato de Blajáez, Independiente a las 21:30 y Talleres de Corda, Unión de Santa Fe. Así que lo dejo, esas son las guías de lo que ahora va a estar sucediendo en la B Nacional y mañana fútbol argentino. Entonces, esto fue todo. Agradecer a toda la gente que siempre nos da la oportunidad de hacer el programa. A Miguelito, que hoy no pudo venir, pero hizo un gran trabajo durante la semana con el spot, con la presentación de este 2014, quedó bastante bien. A Julia por el tiempo que nos da, por los mates. Y bueno, espero que le haya gustado. A mi novia, no me voy a olvidar porque se va a enojar, que me va a estar esperando comiendo un asadito hoy. Así que me espere, que ya voy a estar yendo para allá. Y a mi familia, a todos, a mis hermanos, a todos. A Wichi, que se acercó, a toda la suerte. A toda la gente que... Al Pato, novedades, ya que estamos, novedades. Que nos dejó el tecladista de alto corte. Hoy ¿Querés ir a la matiné? Hay chiquitos acá que seguramente quieren aprovechar y ir a la matiné. Vayan ahí en Pío Baroja. Ya habrá empezado el evento. Pero podés acercarte todavía, tenés tiempo. Hoy alto corte va a estar tocando en Pío. Las matinés de los chicos, así que si quieren ir a ver a los chicos de alto corte, se va a estar presentando esta noche en Pío Baroja, en la matiné que nos brinda Pío Baroja en la ciudad de Berizo. Esas son las novedades pleno acá de los chicos de alto corte, que le hacemos el aguante, le deseamos mucha suerte y que le vaya bastante bien como le está yendo al Pato ahí, que se vino a acercar y siempre nos da la suerte. A Coso, a Lauti, que está cumpliendo año hoy. Así que un saludo grande a Lauti, a uno de los integrantes de Alto Corte, a todos los chicos que están ahí preparándose para la gran noche. Hoy solamente matiné en Pío Baroja, así que tenés tiempo todavía para ir, acercate, bañate, cambiate y andá a divertirte y andá a escuchar Alto Corte. Nada más, entonces el próximo viernes vamos a tener más novedades, más noticias. Villa San Carlos, Estrella de Berizo, Hogar Social, todo lo que tienen que saber de la ciudad, también tienen que saber Torneo Argentino, Copa Libertadores, que va a haber esta semana también, y la semana que viene va a haber Copa Libertadores, también va a haber muchas noticias, tenemos boxeo también, y tenemos que hablar un montón de noticias, pero lo voy a hacer la semana que viene, así que préndase a la radio La Charlatana. El día viernes a las 18 vamos a estar presentes. Un saludo a los que nos van a escuchar vía internet. Un saludo grande a todos. Y bueno, nos vemos entonces el próximo viernes con más información. Espero que les haya gustado. Y bueno, nos reencontraremos el próximo viernes. Hasta pronto. Si vos... Bueno, me voy. Venite, después lo subo. Dale. Bueno, re bien, Lukis.